Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia. Los mayas tojolabales en Chiapas la saludan así: el derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Madre querida, cuídanos bien, bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Una producción especial de Voces Andantes. Porque el rugir del camino es la voz del campesino. Para el mapuche la tierra es un todo. Entonces las mujeres no tienen la tenencia de la tierra. A la lucha campesina. Una producción especial de Voces Andantes. A la organización campesina. Los derechos de la madre tierra tienen que ver con nuestra visión ecofeminista. Hoy el capital acumula robando, desplazando, apropiándose de los bienes comunes de la vida. Serie para encontrarnos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Chile. Hola, ¿qué tal? Les habla Francesca Ancarola, oficiante de la música acá en Chile, queriendo enviarles un abrazo inmenso a toda la audiencia de Voces Andantes allá en Montevideo, Uruguay. Dentro de este espacio radial al que he tenido la alegría de ser invitada, quisiera introducirles una canción del gran Víctor Jara, titulada Que saco rogar al cielo. Que saco rogar al cielo, que saco rogar al cielo, si en tierra me han de enterrar. La tierra me da comida, la tierra me hace sudar. La letra de esta singular canción nos sitúa en el corazón de la historia campesina latinoamericana. Nos habla con la voz ancestral de la tierra y del trabajo del campesino. Es un canto que nace desde la contradicción de quien siembra y cosecha la tierra, pero que casi siempre no alcanza a sobrevivir de lo que sus manos producen. La canción y la tierra. Desde sus primeros versos, Víctor contrasta el cielo y la tierra. La fe y lo divino no resuelven la injusticia de un suelo que se trabaja, pero del que no se puede disponer. Si mi tierra no es mi tierra, y el cielo, cielo no más. Sin embargo, esta canción no se queda únicamente en la queja o el lamento. Allí donde el campesino pone sus manos, brotan flores y frutos, símbolos de una fertilidad que se ve truncada cuando el trabajo no regresa en beneficio propio. ¿A dónde pongo mis manos? brotan y brotan las cosas que no aprovechan mi mano. La imagen final de la espiga roja abre una esperanza. Si la cosecha se hace en conjunto, el pan será más grande, destacando así la importancia de la colectividad como una promesa. La voz poética propone la solidaridad como camino hacia la justicia, transformando la denuncia en invitación. Una espiga en el campo. Una espiga y en el campo, una espiga colorada. Si juntos la cosechamos, grande será nuestro pan. En resumen, esta canción condensa la contradicción histórica del trabajador de la tierra, pero también la posibilidad de una utopía compartida, la del pan que se reparte y la vida que florece en comunidad. La versión que escucharán tiene un enfoque musical estéticamente diferente a la versión de Víctor, grabada a mediados de los 60 y que se enmarcó más desde el estilo del canto a lo humano. Esta versión incorpora otros estilos musicales más actuales, cercanos al jazz, al free jazz y a ratos al rock sinfónico. Fue grabada para un álbum titulado Lonquén, tributo a Víctor Jara, que grabé en el año 2005 junto a Federico Daneman en la guitarra eléctrica, Rodrigo Galarce en el contrabajo, Daniel Rodríguez en la batería y la colaboración especial de Carlos Negro Aguirre en los teclados. Para ustedes, que saco rogar al cielo. Levantó fragata por desastre marítimo, barco encalló en la costa y derramó un poco de miedo. el derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. México. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Morales de la organización MUSA, Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria. Somos un proyecto ecofeminista, antipatriarcal, anticapitalista, decolonial, y estoy muy contenta de estar aquí en Voces Andantes, a quienes les mandamos un saludo. Nuestra reflexión sobre los derechos de la Madre Tierra tienen que ver con nuestra visión ecofeminista. Desde el ecofeminismo consideramos que la naturaleza es un entramado complejo de vidas y que es relevante e importante integrar los derechos de la Madre Tierra porque descosifican a la naturaleza que se ha utilizado en las legislaciones como si fueran una cosa susceptible de ser privatizada de muchas formas. Para nosotras es importante la contribución que se hace desde los pueblos originarios en cuanto a estos derechos. El considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos es sumamente importante para poder integrar a la naturaleza en nuestras vidas, reconociéndonos como seres ecodependientes e interdependientes. Es decir, que no estamos fuera del entramado de la vida y que tenemos que reconectar o cambiar nuestra relación con la naturaleza para así poder elaborar legislaciones de acuerdo a las problemáticas socioambientales que estamos enfrentando en la actualidad. Derecho a la Tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Los ecofeminismos. Desde nuestra organización, desde MUSA, hemos trabajado de manera estrecha, directa, con defensoras de los territorios, tratando de dar voz y de considerarles como una parte fundamental para la defensa de los territorios en las ciudades, en específico en la Ciudad de México, en donde nos encontramos. Para nosotras es de gran importancia el que podamos comprender que la naturaleza, a pesar de que vivimos en una zona urbana, no está alejada de nuestras vidas. Si bien estamos llenas de edificios en esta ciudad, una de las más grandes del mundo, es importante que podamos reconocer que podemos integrar a la naturaleza dentro de nuestras vidas urbanas. No estamos aisladas ni aislados de todas aquellas vidas que se encuentran, que percibimos, que están fuera de las urbes, de las grandes urbes. Es decir, que nuestra percepción de la naturaleza muchas veces como personas viviendo en las ciudades la vemos alejada y la vemos en lo rural, la vemos en los territorios de conservación. Sin embargo, aquí en la ciudad se puede hacer un trabajo y se debe hacer un trabajo de integración y de adaptación a los problemas socioambientales que se concentran

fallecido en Quito en 1988, eclesiástico, docente, educador y activista social, muy importante por su actuación al lado de los más desposeídos, por lo que fue denominado el obispo de los pobres. La canción y la tierra. De Monseñor Leonidas Proaño, entonces, el texto de esta canción que tiene relación con este elemento tan especial para la vida humana, la tierra. La canción se llama así justamente, Madre Tierra. Desgarran mis entrañas. Hijo, jamás habrás oído que los sabios dijeran que tal vez yo quiera ser un astro, una estrella, una insana locura, ser sol o ser la luna. En la tormenta espero, siempre espero que ha de brillar un día de sol esplendoroso. Y nunca, hijo, nunca me engañó la esperanza. Y nunca, hijo, nunca desesperé del todo. Y entonces agradezco en suaves espirales del hondo de mi pecho hacia los cielos sube una oración humilde cual humo del incienso. Favores de nubes leves que pronto serán. Suaves espirales del hondo de mi pecho hacia los cielos sube una oración humilde cual humo del incienso. Vapores tenues leves que pronto serán. Como yo fecundo, quieres ser en la vida, sé como yo. Tierra y nada más que tierra, sin vanas pretensiones, sin quejas, sin envidias, sin quejas, sin envidias. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Colombia. Buenos días, les habla Cristian Santana, del municipio de Pailitas, departamento del Cesar, Colombia. Un saludo fraternal a toda la audiencia que nos escucha de Voces Andantes. El departamento del Cesar está ubicado al norte del país, en la región Caribe. Limita con los siguientes departamentos y país: al norte, Magdalena y La Guajira; al este, con la República de Venezuela, Norte Santander; por el sur, Norte Santander y Santander; y por el oeste, Bolívar y Magdalena. Los territorios. Una superficie de 22.905 kilómetros, 25 municipios, en un aproximado de habitantes de 1.041.204. El departamento del Cesar es un departamento prácticamente ganadero, palmero, tuvo sus vocaciones agrícolas. Los antecedentes. En la década del 60 al 70 se produjo el auge de la marihuana. En la década del 70 al 80 el auge del algodón. Y para rematar, en el 80 aparece la dispensa agrícola de la palma y la ganadería extensiva, que es hoy es lo que nos queda hoy en día prácticamente, es ganadería y palma en este departamento. Departamento del Cesar tiene habitantes 1.041.204. La expansión de la ganadería. En ganadería, el Cesar tiene 1.513.000 cabezas de ganado. O sea, prácticamente hay más ganado que gente. Y tiene 78.000 hectáreas de palma en producción. La palma tiene presencia en 18 de los 25 municipios. Entonces, en este municipio y Colombia se ha venido desarrollando una lucha por la tenencia a la tierra. El país ha tenido varios intentos de reforma. Hay reformas estructurales, reformas convencionales y reformas marginales. Yo no me explico qué es lo que está haciendo la reforma agraria allá en el Magdalena. Yo no me explico qué es lo que está haciendo la reforma agraria allá en el Magdalena. Desde que está despropiando terreno y todavía no se vio una parcela. Desde que está despropiando terreno y todavía no se vio una parcela. Con ese paso que lleva, quién sabe cuándo las veremos. Nos moriremos de viejo con la esperanza de tenerla. Nos moriremos de viejo con la esperanza de tenerla. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Todo este tipo de reformas que el país ha venido dando han sido reformas marginales. Los compañeros recuerdan en la lucha, cuando se agudizaban las luchas de 1928 y 1930, el señor López Pumarejo produjo precisamente una ley de reforma agraria, la ley 200 de 1936. No con el objetivo, como la práctica no le mostró a los campesinos, para resolver el problema de la tenencia de la tierra, sino para desalojarlos precisamente y garantizar los intereses de los terratenientes y frenar la organización y la lucha de los pobres del campo por la tierra. ¡Viva la Alianza Obrero Campesina y Popular! Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Las reformas marginales no son reformas que garantizan nada. Por eso, en el índice Gini se encuentra que el Cesar está en el 0,81% en el acceso a la tierra. Quiere decir de que cuando llegue al 1, la tierra está en manos de una persona. Ahorita el territorio está dividido en manos de 2-3 personas. En el 1967 nace la ANUT, una asociación de usuarios campesinos formada por campesinos para la recuperación de la tierra. Los antecedentes. Nosotros, indios y campesinos, nos hemos dado cuenta del engaño. Ahora sabemos que si se nos enseña a olvidar quiénes somos y de dónde venimos, es solo para que no sepamos a dónde debemos ir, porque no les conviene a los explotadores que sigamos nuestro propio camino. Tierra estaba en manos de una sola persona y prácticamente el resto éramos espectadores. Se veía mucho la era feudal, del feudal en ese entonces. Campesino, campesino, campesino colombiano, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. La toma de tierras. Se adelanta una lucha por la recuperación de la tierra y se comienza a hacer las primeras tomas de tierra. El banco verde los siervos y la mesa de los amos forman la lucha de clases de los siervos y los amos. Forman la lucha de clases de los siervos y los amos. El gobierno, cuando se da cuenta de que la ANUT está con los campesinos tomándose las tierras es entrar y tomarse la tierra del hacendado, del terrateniente, del que no la necesita. Predios llenos de rastrojos, haciendas llenas de rastrojos e improductibles. Entonces los campesinos llegaban y se la tomaban para producir alimentos. Entonces el gobierno lo que hace es que capta a la ANUT. Y la ANUT se divide en dos, una línea armenia y comienzan a la recuperación de la tierra, pero prácticamente para personajes de la institucionalidad. Y nace una línea llamada Cincelejo que recuperaba tierra para los campesinos. Comienza la recuperación de la tierra y eso creó una olada de violencia en el departamento y el país. Ayer un gobernador lo engañó con mil promesas. Ayer un gobernador lo engañó con mil promesas. Si te prestan pa' trabajo, te matan los intereses. Pagas hasta 5 veces el valor de lo prestado. Y si el tiempo te hace malo, se pierde la cosechita. Y si el tiempo te hace malo, se pierde la cosechita. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Ya existía desde el 58 la JAT, la Junta de Acción Comunal, que esto nos permitió introducir un poquito allá la institucionalidad y poder desde el sector rural lograse bajar un presidente de una junta de acción comunal y hablase con el alcalde para intermediar problemas de la región, como acceso a vías, como programas de, de arreglos de vivienda, subsidios, etcétera. Entonces comenzaron a aparecer muchas figuras, nace a luchar, pero la oleada de la violencia por el acceso a la tierra borró todos estos movimientos que se organizaron y que accedían al acceso a la tierra desde su perspectiva. Hoy en día nos encontramos después de una oleada de desplazamiento, porque desde la década del 95 a la década al año 2005 hubo un desplazamiento violento donde todo el mundo perdieron sus tierras, perdieron sus quenseres y les tocó salir corriendo a refugiarse donde podían. Hubo una gran tribulación, unos se iban por un lado, otros se iban por otro lado porque era lo que el país vivía. Una guerra por el acceso a la tierra. Pa'lante, pa'lante, campesino colombiano. Hombre de machete en mano, pa'lante, pa'lante, con un fusil en la mano, pa'lante, pa'lante, campesino colombiano, pa'lante, pa'lante. Los campesinos comenzaron a tomarse la tierra, pues aquí los poderosos, los terratenientes, los ganaderos, los comerciantes, lo que hicieron fue que por medio del gobierno, por medio de una ley, de un decreto, formaron Convivir, se llamaba. Se llamaron. Eran unas empresas de seguridad privada que se encargaban de brindarle seguridad a los empresarios. Y eso le dio nacimiento a unos grupos denominados paramilitares, Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia. Analicen y vean qué piensan. El gobierno y sus militares se disfrazan de autodefensa. ¡Qué parranda de criminales! Analicen y vean qué piensan. El gobierno y sus militares se disfrazan de autodefensa. ¡Qué parranda de criminales! Planifican la operación. Sale un cuerpo fuerza especial bajo el mando de un oficial. Después vuelven al batallón. Matan la gente sin razón. Esa es política de Estado. Y hablan de derechos humanos siendo el principal violador. Y hablan de derechos humanos siendo el principal violador. Estos grupos nacieron del poder que lograron obtener estos dueños de tierra, estos ganaderos, estos palmeros, ¿sí? Porque los campesinos del 80 hacia atrás, desde la década del 60 hasta la década del 80, los campesinos lograron recuperar centenares de hectáreas de tierra. Entonces esta violencia que nació del paramilitarismo, que nació de las Convivir, que nació de las empresas privadas, llevó a un desplazamiento masivo en el departamento. Después del 2005 hacia acá, volvió el campo nuevamente otra vez, el campesinado volvió nuevamente a retomar con miedo al campo. Se vinieron programas que del 2005 al 2010 hay unos diálogos de paz en Colombia. Una guerrilla antigua que se llamaba FARC decide hacer un diálogo, se desarman y acuden a la vida política. Un acuerdo que demoró 6 años. Campesino colombiano, la FARC está contigo. El acuerdo también se concentró en una reforma rural integral, donde se comprometían a entregar 3 millones de hectáreas al campesinado. Como medida de reparación para todos estos métodos violentos durante todos estos años, que fueron muchas masacres, muchas muertes, mucha violencia. Jóvenes que nos criamos con el trauma de la violencia, porque vivimos eso siendo muy niños. Hoy en día las realidades nos dicen que seguimos en la lucha por el acceso y la tenencia a la tierra. Hoy en día los campesinos de Colombia, los campesinos del Cesar, por medio de la reforma agraria, por medio de la reforma rural integral, hemos logrado obtener tierras por medio de la Agencia Nacional. Ha habido formalización a tierras que ya estaban recuperadas por los campesinos, porque aquí Aquí en este departamento se ve la recuperación de la tierra. Los campesinos se meten a las tierras abandonadas de los que tienen tierra suficiente y no las necesitan. ¡Upa! ¡Campesino! ¡Esta es nuestra causa! Campesino, campesino, compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Campesino, campesino. Hoy en día estamos en un gobierno que es un gobierno progresista. El presidente Gustavo Petro ha impulsado una reforma para ayudar a resolver el tema de las tierras. Colombia. La política de los estados. Por eso, señor presidente, desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras campesinos y campesinas del Cesar, desde el MTCC, le decimos sí a la reforma. A pesar de que el campesinado no es asalariado, pero respaldamos esas iniciativas del gobierno. Y también queremos decirle a este gobierno que no se deje distraer por los que históricamente han gobernado este país con la guerra. Este gobierno ha sido un abanderado de la paz y no nos puede arrancar esa característica, y es necesario el diálogo y la solución política a los problemas del país. Por eso, desde el MTCC, le decimos a este gobierno y al pueblo colombiano que para construir la paz se necesita la tierra en manos del campesinado para construir la paz con justicia social. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Por la nueva Colombia, el pueblo por el poder, o a través de la lucha encontraremos el camino. Como lo dijo Bolívar, como lo dijo Jacobo y como lo dice Manuel. Acuerdo del 2016, en el acuerdo de paz del 2016, había que entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos. El presidente que siguió de turno entregó apenas 13.000 hectáreas, que fue Iván Duque. Hoy en día este presidente Gustavo Petro, con el presidente del cambio, llevan aproximadamente más de 500.000 de tierras entregadas a los campesinos. Y el jefe del ejército en la región debe garantizar los derechos y las libertades del pueblo campesino del sur del Cesar. Es la orden del presidente de la República Constitucional. Ayer decíamos que se acaben los 100 años de soledad. Se han creado medidas para ceder a la tierra. Hoy en día el gobierno decretó el decreto 0780, que nos permite crear territorios campesinos agroalimentarios en el departamento. Porque Colombia, desde la constitución del 1991, Colombia accedieron a la tenencia de la tierra bajo cierta figura jurídica los natales y nativos de Colombia, que Colombia es un país de diversas culturas. Pues aquí encontramos indígenas, aquí encontramos afrodescendientes, aquí encontramos campesinos. Entonces, en el 1991 se le da vida jurídica a los territorios indígenas y se le da vida jurídica a los territorios afrodescendientes, y se crean otras figuras jurídicas como reservas naturales, reservas de parques, zonas forestales, pero el campesino nunca había sido reparado. Y en este gobierno logramos que por un acto legislativo el gobierno nos vinculara a la constitución como el campesino como un sujeto de protección especial. Entonces esto permite que el decreto 0780 nos dé viabilidad para construir un territorio campesino agroalimentario, y eso estamos haciendo en Colombia y el departamento, construir territorios campesinos agroalimentarios que se llaman TECAM. De hecho, en el departamento del Cesar tenemos el primer territorio construido, constituido legalmente. todos estos pegados a la lucha campesina, a la organización campesina, al resistir y nunca desistir, nos ha permitido tener acceso a la tierra. Ha sido una lucha de sangre, de vida, porque estos gobiernos lo que han hecho es reprimirnos, lo que han hecho es amasacrarnos, porque la tierra para ellos significa mucho y para nosotros significa más. Nosotros como campesinos deseamos la tierra para producir alimentos, obtener una soberanía que nos garantice la protección, la garantía, sacar nuestras familias adelante, tener un modelo de vida diferente. Entonces la lucha por la tenencia de la tierra en el departamento Cesar Colombia ha sido una lucha de resistencia. Derecho a la Tierra en América Latina y el Caribe. Una serie para encontrarnos. Cuando caiga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, campesino. La Zurda, tu radio compañera, presentó Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia.